Y como cada semana lo tenemos a él, a Don Jacinto, que vino. ¿Cómo le va, Don Jacinto? Hola, Renata, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? Uy, el Cristian está ahí atrás de la pecera, parece que le hace frío, capaz que por eso se había ido. No, y yo estoy contento, sí. Renata, vos, la audiencia también, nos vamos a saludar a todos. Aunque ya decíamos, ¿no?, que no nos pueden saludar ellos a nosotros, nosotros los saludamos a ellos. Claro. Bueno, no, y me vine corriendo con la burrita. Mire, si me he apurado, porque había estado escuchando la radiecito esa que sí. Yo le digo que tengo la espica, y ahí yo escucho, ¿no? Si tiene pila de radio, de una radio, no tiene cualquier pila. Claro. No, y si una vez me habían querido vender otra de otra radio, le dice, no, se la devuelve, eso no me sirve. No, a mí claro. Me gusta escuchar la radio esta de son muchas voces, ¿vio? Y bueno, y entonces venía así, escuchando tranquilo, y de repente aparece la chica esta que estaba cantando copla. Sí. Y digo yo, mira cómo está cantando copla y yo no estoy ahí, así que me tengo que apurar. Y bueno, y me he apurado con mi cajita, todo, y me he venido. Y me parece muy bien. Y mira, y ya hemos conversado. Y yo porque digo que usted había dicho que usted es bruja, ¿no? Ajá, Renata, sí. Ya se llama Doña Paula y ha estado ya acá, así que ya se ha presentado todo, ¿no? Hola, Paula, para si quiere hablar. No, no se anime porque parece que no sabemos bien cómo. Porque usted había dicho que yo me iba a tener que quedar acá. Yo le dije. Porque mi burrita ya había conseguido un burro. Ey. Mire que están acullarados los dos. Se van, andan por el, ahí, por la, dan vueltas por el cerro, van comiendo cositas. Y ya está, si se le quedó acá, ¿qué va y a no hacer? No sé, porque yo tengo miedo que se me lo empaque cuando tenga que irme. Y no va a querer. Bueno, pero acá estamos con la compañera. Bueno, ya hemos puesto a cantar algunas copletas. Por favor, sí. Y bueno, y por ahí le echemos una copla así, a ver si salen las coplas. Porque vio que. Ahí vamos a salir, ahí. Echen copla a las mujeres como piedra de afilar. Echen copla a las mujeres como piedra de afilar. Pa' que no diga la gente moza sin habilidad. Pa' que no diga la gente moza sin habilidad. Yo soy como el nubladito. Pa' arriba y en el verano pa' abajo. La chirlera de mi caja, una arriba y otra abajo. La chirlera de mi caja, una arriba y otra abajo. Así me trata la vida, cuesta arriba y cuesta abajo. Así me trata la vida, cuesta arriba y cuesta abajo. A la mañanita y al amanecer, qué lindo es querer cuando pagan bien. Tomo un ramo, tomo dos, vamos niña, vámonos. Cantan al alba, yo canto al amanecer. Los gallos cantan al alba y yo canto al amanecer. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. Reserva de grasa y acopio de amante. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Si los solos solo se juntará la soledad queda sola. Ayer nos aislaron y a propósito parece el consuelo que me queda es que donde usted pisa florece, donde usted pisa florece. Casita que es de barro sin gas ni electricidad. Cocino con la ramita que su amor me hizo secar. Estoy contenta y tranquila, creciendo fuerte y sana, llenando. Romero y curate con chachacoma. Yo me he curado con romero y curate con chachacoma. Que así curando las penas nos vamos detrás la loma. Que así curando las penas nos vemos detrás la loma. No sentirá depresión. Cuando dos se quieren mucho a la legua se saludan. Dos se quieren mucho a la legua se saludan. Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita. Qué lindo cómo se van haciendo los cantitos, ¿no? Y pero se van sumando lindo uno al otro. Y bueno, pero ya nos vamos a ir con la compañía después porque... Me parece que sí, sí, hay que seguir copiando. Y sí, porque así uno se saca las penas, ¿no? Como cuando uno canta, ¿no? Ya se van las penas del corazón. Igual que como con el chañar que decíamos antes, que ella había estado hablando y todo. Y yo decía, Viola, que también la María le había hablado de la cascarita esa del chañar que no sí. Se olviden de tomar ahora esta época, ¿no? Y cosecharla. Es con que la cosechen, la guardan así en lo como es y la dejan ahí y ya con eso tienen para hacer té todo el año. Eso siempre está bueno para claro. Soltar las cosas que ya no sirven. Y es importante siempre soltar lo que no sirve. Mire, no sé si ya estamos muy apurados del tiempo. Dígame. Porque me estaba haciendo acordar. Resulta que había un en la época esa de la cuaresma, ¿vio? Salen los curas y van haciendo las bendiciones ahí por los ranchos, ¿no? Y entonces van pasando. Y me contaba mi abuelo, justo había uno que se había ido así. Había subido, había ido hasta la laguna de la Maicheña, de ahí ya había bajado, había subido por el Negrito y había dado la vuelta hasta Lerra, se había ido el tipo. Y claro, y venía haciendo las bendiciones. Y él hacía las bendiciones y claro, y cada... cada dueño de la estancia, del, ¿cómo es?, del puesto, como le daba él, le tenía que dar las primicias, que se dice, lo, como el beneficio para. Y entonces le daban un torro, dos torros, algunos hasta le daban cinco torros, ¿no? Así que venía esa vez, venía contento el curita, porque claro, había ganado como 100 torros. Así que él se iba así para su parroquia, todo tranquilo, pero con los toros ahí, la maja. Y bueno, y justo cuando estaba volviendo a bajar así para allá y a volverse a la casa, ve allá a lo lejos una casita, bueno, así medio humilde, ¿no? Sí. Y ahí le sale la familia que estaba, que escucha el tropel de los toros. Y bueno, y entonces ya se anima el curita y se anima y dice: buenas hijos míos, que he venido aquí, vengo a hacer las bendiciones de la Pascua, así que con permiso vamos a hacer las bendiciones. Y ya, y claro, como la familia no era mucho de entender de la religión, de nada, ni sabía muy bien qué le hablaba el tipo. Claro. Pero claro, lo vieron tan entusiasmado que nada, lo han dejado pasar. Y bueno, y ahí ya se había puesto un coso y ya había hecho un como es, así, con las cruces, no sé qué, tiraba agüita y todo. Y bueno, y ha terminado el curita hace eso. Y bueno, y ya la mira la familia. Y la familia lo mira porque no entendían qué pasaba. Y dice: bueno, ahora, hijos míos, ahora les toca a ustedes. Y no, y dice, pero nosotros no sabíamos rezar nada. No, hijos míos, no tienen que rezar ustedes, para eso estoy yo, la palabra de Dios. Tienen que dar la primicia. Que no es para mí, hijos míos, esto es para la iglesia, esto es para Dios, y tengan en cuenta que todo lo que le dad a Dios, Él les repondrá en el 100 por 1, el versículo 5 del capítulo 3 de Isaías, el que es bueno, así que todo lo que deis será devuelto al 100 por 1. Los misterios de Dios son insondables. Y claro, y la familia, tanta palabra, no entendía muy mucho, pero claro, ya se han mirado y como que tenían que dar algo y no sabían qué. No, y si nosotros somos pobres, le dicen: tatita, nosotros no tenemos nada. Y si apenas a vaquillo no tenemos nosotros. Ay, claro, el curita al ver la vaquillona ya se le había puesto agua a la boca, porque era una hermosa vaquillona. Y bueno, dice, por supuesto que esa vaquillona estaría muy bien. Así que, claro, la familia se quedó así codeándose y bueno, y se ha llevado el cura la vaca con los 100 toros iban. Pero claro, tanto había andado el cura que ya se había cansado y se había quedado dormido, se estaba por dormir así, entonces improvisa un corral el tipo y mete a los 100 toros, la vaquillona también ahí adentro y los mete. Y él se tira a dormir. Pero claro, se había puesto a dormir tan así profundo que estaba cansado, que no se dio cuenta que la vaquita, claro, con 100 toros, te imaginas, se había puesto nerviosa. Y los 100 toros, que ni te digo. Así que la vaquita, cuando vio que se había, empezó a pechar, y claro, rompió el cerco. Y salió la vaquita, y por detrás de ella los 100 toros. Y la vaquita, al verse sola así, dijo: uy, yo me vuelvo a la querencia. ¿Dónde va a volver? A la querencia. Claro, ¿y sí? Así que se ha vuelto a la casa. Así que a la mañana siguiente escucha, el niño se despierta, escucha un ruido bárbaro, y se despierta el niño, mire, no puede creer de ver los 100 toros, la vaquita ahí, estaban en su corral, y ya le llama: mamá, tata, vengan a ver, el curita tenía razón, mire, el cielo nos dio el 100 por 1. Y claro, y por detrás venía el cura, rojo, ya cansado, el gordito, cansado, trasperado. Venía y ve: estos animales del demonio, miren lo que me han hecho, me han robado, roto el cerco, se han escapado, estos animales. No le ha dicho la señora. Es como te había dicho, don curita. Usted me había dicho que iba a dar el 100 por 1, mire, cuéntale, 1, 2, 3, son 100. Por uno de la vaquita mía. No, hija mía, esto no es un error de la naturaleza. Por supuesto que esto no se soluciona enseguida. Ya me llevo los toros, no se preocupen, arrear. No. No, esto es lo que ha dado el cielo. Si usted ha dicho el versículo 5 del capítulo, no sé cuánto, de lo, que son insondables, así que no hay forma, no se puede llevar más nada. Así que se ha tenido que ir el pobre curita, cansado, se vuelve a su parroquia sin toro, sin nada, y feliz, feliz había quedado la familia, porque el cielo le había devuelto por una vez ese ciento por uno. Qué lindo, don Jacinto, muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias a las coplas. ¿Quieren irse con una coplita? Ya me voy yendo de su presencia, me alejo. Ya me voy yendo de su presencia, me alejo. Pa' que se acuerden de mí, mi corazón se los dejo. Pa' que se acuerden de mí, mi corazón se los dejo. Carnaval alegre cuando te veré, quizás ya más nunca, o al año tal vez. Toma un ramo, tomo dos, vamos niña, vámonos. Mi caballo se emborracha cuando llega el carnaval, y es cuando me tambaleo para poderlo equilibrar.